Muy buenas noches, estamos en el programa Diferentemente. Hoy es lunes 23 de agosto y este es nuestro cuarto programa en vivo. Antes hemos tenido algunos par de pilotos que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, por lo cual les agradecemos. Han llegado diversos comentarios de felicitación y algunas preguntas tanto en nuestro Facebook como a nuestro blog, e intentaremos solucionar la mayor cantidad de dudas que tengan a través de nuestros programas, y agradecemos por los comentarios de felicitación. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah. El tema que vamos a tratar el día de hoy es bastante importante porque es el tema sobre las emociones y el control de emociones en la persona con síndrome de Asperger. Por un lado, iremos viendo que la persona con síndrome de Asperger tiene ciertas dificultades para entender nuestras emociones complejas. Y por otro lado, si no se maneja bien la frustración en ellos, el control de ira suele ser muy difícil. Les paso con la coach Soledad Piquet. Buenas noches a todas las madres, los padres y el público en general que está escuchando este programa o que lo vaya a escuchar mañana. Muchas gracias por toda la acogida. En mi experiencia, el tema de la frustración puede causar muchos problemas en las diferentes edades con las que me he relacionado, y eso de venir de repente en algunos momentos en ira, otras veces en depresión. Yo no conozco, digamos, estos temas a fondo, pero los trabajo con el doctor Ernesto, que es el que verifica los casos, ¿no? Sí, es un tema muy importante, me parece. Bueno, le recordamos a todos los padres que pueden llamarnos al teléfono 222-2312 para preguntar cualquier para hacer cualquier consulta que estimen conveniente sobre este tema, o contarnos algunos casos o experiencias que han tenido con sus hijos en cuanto a emociones fuertes, ¿no? ¿Qué tan difícil, doctor Reaño, es para una persona con síndrome de Asperger reconocer y diferenciar las emociones que siente? Sí, muchas veces nosotros hablamos de la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, comprender las intenciones y las emociones de los demás. Hablamos que en la persona con síndrome de Asperger hay una dificultad a nivel de teoría de la mente, sobre todo de entender emociones. Por eso que cuando son muy pequeños, por ejemplo, a veces no se dan cuenta cuando, o no pueden diferenciar cuando alguien está triste o está enojado. Si bien es cierto que adquieren fácil y rápidamente, en algunos casos, emociones simples como alegría, tristeza, molestia, etcétera, etcétera, la cosa se vuelve más compleja cuando las emociones son justamente complejas. Por ejemplo, culpa, ¿no? No es algo que ellos aprendan intuitivamente, sino que hay que enseñarles a saber reconocer muchas de las emociones que ellos tienen. Hay que recordar que si no tenemos una palabra para denominar a las emociones, entonces vamos a tener una serie de sensaciones indiferenciadas y que la persona no va a poder explicar. Como en muchos otros casos, existe en este caso el doble nivel, porque por un lado no pueden identificar las emociones propias, pero tampoco pueden identificar las emociones de la persona con la que está interactuando. O sea, si su padre se enoja, sabe reconocer si es enojo, es tristeza, o cuando se trata de otra persona, ahí sí le es más fácil reconocer las emociones a las que se enfrenta. Sí, el problema muchas veces es que tienen una serie de sensaciones, pero no saben darle el nombre. Había un filósofo francés, La Rochefoucauld, que se preguntaba si uno podía sentir amor sin tener la palabra amor. Evidentemente, si uno no tiene la palabra amor, podrá tener sensaciones parecidas al amor, pero una serie de sensaciones vagas, ¿no? La persona, una vez que uno tiene una palabra que alude a una emoción como amor, por ejemplo, viene un concepto y ahí podemos diferenciar qué cosa es amor, qué cosa no es amor. En los chicos con síndrome de Asperger, su vocabulario emocional a veces es muy reducido. Entonces muchas veces pueden decir que están tristes cuando realmente están encolerizados o frustrados o deprimidos. Ese tipo de nivel más alto de la emoción compleja muchas veces no lo reconocen. Y no lo reconocen porque no tienen el vocabulario adecuado. ¿Cuáles son las emociones que le resultan más fáciles de identificar frente a las que le resulta más difícil, ¿no? Bueno, la alegría, la tristeza, la pena suelen ser mucho más fáciles que conceptos como culpa, por ejemplo, o conceptos como enamoramiento, incluso, que implica estar enamorado de alguien. Entonces, como te decía, su vocabulario es muy restringido en esos aspectos y a veces tienen la necesidad de comunicar una serie de sensaciones, pero no saben cómo. No me ha tocado muchas veces personas con síndrome de Asperger que dicen, quiero describir esta situación, pero no tengo las palabras para describirla. No, en este sentido, es una falta de vocabulario emocional. Doctor Reaño, le quería hacer una consulta. En el caso de, por ejemplo, cuando una persona con síndrome de Asperger siente una excitación porque ve una escena en una serie, son muy, digamos, espontáneos o inocentes y muestran delante a veces de otras personas que no son las adecuadas eso que están sintiendo. Inclusive se pueden tocar delante de alguien que no necesariamente sea alguien conocido. Esto puede suceder, o también de repente a una chica Asperger le gusta a alguien y es muy clara para comunicárselo, ¿no? Y a veces puede asustar o parecer muy insistente. ¿Esto sucede? ¿Es así? Sí, sucede y tiene que ver con el tema de las emociones, pero también el tema de los impulsos. Sobre todo en chicos Asperger que entran a la adolescencia, que hormonalmente tienen una serie de sensaciones, pero que no saben manejarlas porque no comprenden qué es lo que se debe hacer, ¿no? Recuerdo el caso de un chico Asperger adolescente que, claro, iba a la playa y era un festival de miradas de los senos de todas las mujeres. Pero, claro, en un momento podía llegar alguien que le diera un cachetadón. Entonces lo que había que trabajar con este chico era, ok, o sea, todos miramos. Tú puedes mirar, pero aprende a mirar de reojo. Porque si no, el otro, o sea, puede molestarse contigo, ¿no? No se trata en los chicos Asperger de prohibirles hacer cosas, sino sugerirles otras maneras. Igual, por ejemplo, con el tema de los tocamientos que mencionaba, ¿no? La masturbación concretamente, ¿no? Decirles, por ejemplo, que eso es un acto privado y que se hace en privado. O que hay determinadas partes del cuerpo que uno se toca en privado. Suele pasar también con muchas chicas con síndrome de Asperger que, llegadas a la adolescencia y ante el crecimiento de los senos, por ejemplo, suelen tocarse los senos frente a otras personas, ¿no? ¿Y para qué? Para constatar, ver que están madurando y están cambiando, pero no se dan cuenta que lo están haciendo en un contexto inapropiado. Y esto puede generar, puede dar como resultado problemas con las personas del entorno y problemas también con determinadas personas que pueden querer aprovecharse de esto. Antes de irnos a la pausa, quisiera que nos hable sobre un poco este tema bastante interesante que ha tocado usted, que es, o sea, si bien para un adolescente cualquiera sin síndrome de Asperger, es la adolescencia es un momento bastante complicado de ebullición de emociones nuevas, ¿no? ¿Cómo es esto en las personas con síndrome de Asperger? ¿Es igual de complejo? ¿Es más complejo? es un momento en el de mucha frustración. ¿Cómo es? Yo creo que es igual de complejo e incluso más complejo todavía. Porque las personas con síndrome de Asperger se cree erróneamente que son personas inmaduras, ¿no? Porque les siguen gustando cosas de niños, juegos de infancia. Y de repente se dan cuenta que dentro de los juegos de infancia que les interesan, les empiezan a parecer atractivas ciertas partes del sexo opuesto. Y no saben cómo explicarse eso, no saben si está bien o mal, no saben cómo poner en palabras lo que están sintiendo, no saben ir donde un padre o donde un profesor y decirle: me está pasando esto, tengo tal o cual cosquilleo, tengo tal o cual pensamiento, tengo tal o cual deseo, ¿no? Se les suele hacer muy difícil eso. Entonces ahí suele venir una complicación entre el tránsito de la vida infantil a la vida adolescente en ellos. Bueno, le recordamos a los padres que nos están escuchando que pueden llamarnos al 222-2312 o escribirnos en la página de Facebook. Y volvemos en unos instantes para seguir tocando ese tema sobre las emociones en las personas con síndrome de Asperger. Continuamos en el programa Diferentemente. Estamos hablando sobre el tema de las emociones y el control de emociones en las personas con síndrome de Asperger. Queremos recordar a todos los padres que nos pueden llamar al número 222-2312 y también pueden escuchar los programas anteriores en nuestra página web www.eita.pe. Doctor Reaño, hemos recibido una llamada, esperemos que sea de alguien del público. A ver, un momento. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué es en momentos dados por qué está aparece como un hijo asustada, demasiado alegría? A ver, le pasamos con el doctor Reaño para que le responda a su interrogante. Sí, es una pregunta bastante interesante, para saber básicamente este control que puede haber sobre ciertos ratos eufóricos de la persona con síndrome de Asperger, ¿no? Hay que considerar una cosa. Muchas veces nosotros todos podemos sentir de que tenemos mucha alegría acumulada o demasiado ímpetu acumulado y no sabemos cómo expresarlo y sacarlo, ¿no? Pero en la vida cotidiana, en la vida social, lo que tratamos de hacer es canalizar nuestras emociones y canalizar nuestros impulsos a través de otro tipo de actividades. Entonces, los chicos con síndrome de Asperger muchas veces cuando se emocionan demasiado por algo no saben medir hasta dónde puede ir la emoción. Lo que hay que hacer es explicarles, ¿no?, hasta qué punto pueden estar contentos y saltar de alegría, ¿no?, y cuándo más o menos eso se va acabando. Pero yo creo que en general hay que tener en cuenta una cosa: las personas con síndrome de Asperger suelen tener ciertos problemas motores, ¿no?, de motricidad gruesa. Entonces no suelen ser muy aptos para los deportes. Al no ser muy aptos para los deportes, su vida suele ser muy sedentaria, ¿no?, y acumulan demasiado estrés, mucho más que cualquier otra persona. Lo que se recomienda en esos casos es que todo chico con síndrome de Asperger haga algún tipo de deporte, ¿no? No necesariamente competitivo, sino como natación, o si no quiere salir de su casa puede tener una elíptica y caminar ahí, ¿no? Pero mucho descontrol de emociones se da en los chicos con síndrome de Asperger porque, digamos, no tienen la manera que tienen otros chicos de descargar sus emociones, sus sensaciones a través del deporte, a través de otro tipo de actividades, ¿no? Eso por un lado, hacer que los chicos puedan encontrar algún deporte donde puedan desfogar sus estados de ánimo, y por otro lado, tratar de explicarles hasta dónde puede llegar la emoción, ¿no? Por ejemplo, si se ve que el niño está muy emocionado y sigue en eso, tratar de decirle, ya es suficiente, decírselo con calma, ¿no? Ya es suficiente, ya basta, con esto sabemos que estás alegre, pero no puedes decir más de eso. Es ir poco a poco enseñándole también hasta dónde uno puede meter un grito de alegría, que nos pasa evidentemente a todos cuando nos pasa algo muy bueno. Gritamos de alegría, pero sabemos hasta dónde llegamos, ¿no? Bueno, algunas veces. Espero haber respondido la pregunta. La señora que llamaba tenía una pregunta que también se refería a que esto era una situación bastante repetitiva, ¿no? ¿Cómo se debe hacer para controlar ese tipo de repeticiones, de tratar de pues hacer un tipo de seguimiento en algún tipo para tratar de controlar esto? Y por cierto, queremos agradecer a la señora por ser la primera persona que nos ha llamado al aire. Se ha ganado algún premio que algún día diremos. Sí, bueno, si la conducta es altamente repetitiva, entonces ahí no se trata de cortar toda la emoción de alegría, de euforia, ¿no? Pero sí se trata de irle explicando de que hay que pararla, ¿no? Como dije hace un rato, explicarle de manera lógica, de manera sencilla, que las emociones tienen una duración. Yo creo que eso es algo que ellos tienen que ir comprendiendo poco a poco. Ahora, no olvidarnos de que posiblemente su euforia sea genuina, ¿no? Y que todos nosotros intuitivamente sabemos cuándo parar algún tipo de emoción, pero ellos no lo tienen muy claro, entonces hay que enseñarse. Recordemos una vez más que todas las habilidades sociales y la expresión de emociones dentro de ellas son para ellos como un curso que tienen que aprender, ¿no? Porque no lo van a aprender de manera intuitiva. La otra vez vi a un chico que trabaja acá, que es Asperger. Tuvo una experiencia muy gratificante. Él quería pintar una pared de su casa desde que era chiquillo. Bueno, yo he pintado en algún momento la pared de mi cuarto, y creo que todos hemos querido pintar o hacer un manifiesto escrito en la pared. Y Miguel pudo pintar en la pared de Ita una frase que él quería poner. Esto le produjo una alegría que estaba alegre con todo su cuerpo. O sea, era desde los pies hasta la cabeza de alegría, y saltaba, ¿no? Y me parecía importante una pregunta muy concreta. En algunos contextos es importante permitirles que sientan que puedan manejar, digamos, que puedan soltarse tal cual son. En otros contextos no, como cumpleaños o cosas así, o cosas que les cause alegría. A veces los cumpleaños son medio saturantes, pero cosas que les causen alegría delante de personas que no los van a entender, quizás eso pueda afectarlos. Sí, hay que considerar con la persona con síndrome de Asperger de hacerle diferenciar dónde puedo demostrar mis emociones y dónde no. Y seamos francos y seamos sinceros para todos los padres que nos escuchan, para todos los neurotípicos presentes. ¿Cuántos de ustedes cantan en la ducha? ¿O cuántos de ustedes, porque están en su casa, se permiten, no sé, agarrar una escoba y hacer como si fuera una guitarra eléctrica, y etcétera, etcétera, etcétera? Digamos, uno espera de que en la casa de uno pueda darle rienda suelta a determinado tipo de expresiones que no lo puede hacer en el mundo cotidiano. Igual los chicos con síndrome de Asperger, sino que a veces se tiende a pensar que, claro, como les enseñamos a que no lo hagan en el afuera, en el contexto social, en la casa tampoco lo pueden hacer. Y solemos reprimirlos para que determinado tipo de manifestaciones no la hagan en casa. Pero recordemos una cosa, es su casa, es su espacio. Si no lo hacen ahí, ¿dónde lo van a hacer? O sea, y por eso les digo que pensemos un poco en lo que nosotros también hacemos como neurotípicos cuando estamos solos en nuestras casas, ¿no? Es exactamente igual para la persona con síndrome de Asperger. Debe tener una zona liberada, un espacio liberado, donde pueda manifestar sus sensaciones y sus emociones tal cual él las siente. Bueno, hay un comentario en Facebook que quiere saber un poco sobre la señora Jocelyn Peroso, que nos pregunta que a veces es difícil saber cómo se siente su hijo, pues sus respuestas siempre son que está bien, sí, no, cuando le pasa algo en la escuela no lo dice, y es difícil que él se exprese de forma oral. ¿Qué nos puede decir sobre ese tipo de problemas de la comunicación entre lo que siente el hijo y lo que trata de entender el padre? Sí, al comienzo del programa hablábamos un poco de la teoría de la mente y que es la capacidad, entre otras cosas, de expresar emociones también. Y hablábamos también en un momento sobre que las personas con síndrome de Asperger tienen un vocabulario emocional muy reducido. Entonces, a veces no es que no quieran contar cómo están o no quieran contar cómo les fue en el colegio y solamente dicen bien, mal, sino que no tienen las palabras adecuadas, ¿no? Hoy día fue un día en el cual me sentí muy alegre por tal razón. Hoy día me sentí culpable porque empujé a mi amigo de casualidad, etcétera, etcétera. Entonces, parte del trabajo con las personas con síndrome de Asperger es la enseñanza de las emociones. La enseñanza no solamente de los rótulos de las emociones, sino cómo se siente una persona que está avergonzada, por ejemplo. ¿Qué es sentirse avergonzado? Para nosotros nos puede parecer extraño esto, cómo explicarle a alguien qué es sentir vergüenza, porque de alguna manera todos lo hemos aprendido intuitivamente, nadie nos lo ha enseñado. Pero repito, en el caso de las personas con síndrome de Asperger, hay que enseñar qué son las emociones, hay que enseñarles a ampliar su vocabulario emocional, como quien enseña un curso de gramática. Ellos no lo van a aprender por intuición, lo van a aprender porque nosotros se lo enseñamos. Bueno, le recordamos a los padres que nos pueden llamar al 222-2312 y agradecemos enormemente a la primera persona que nos ha llamado por teléfono, que nos ha hecho un poco felices esta noche. Vamos a una pausa. Noches, seguimos en el programa Diferentemente. Estamos hablando sobre las emociones y el control de emociones en las personas con síndrome de Asperger. Doctor Reaño, ¿qué consecuencias puede traer un mal manejo de las emociones en las diferentes etapas de la vida, ¿no? En la vida infantil, escolar, adolescente y en la vida adulta? Usted nos comentaba en un programa anterior que un niño que había tenido bastantes problemas de maltrato por parte de sus compañeros en su colegio quería y esperaba ser un poco mayor para meterle una bomba al colegio y desaparecer, ¿no? Estos casos son muy comunes. ¿Cómo así pasa? Sí, son comunes en el sentido de que la frustración de estas personas es constante. Durante la niñez vamos a empezar a ver una serie de casos de impulsos agresivos y de ira. No porque la persona con Asperger sea en sí misma agresiva, sino porque hay mucha frustración de por medio y hay un poco comprender y no hay un saber cómo defenderse del entorno. Entonces son chicos que pasan muy rápido hacia el tema de la ansiedad. En la vida adolescente y adulta, suelen llegar en muchos casos a la depresión por ese tipo de frustraciones. Y la ira termina siendo algo manejable para muchos de ellos. Recordemos que la persona con síndrome de Asperger tiene un tipo de pensamiento por momentos que puede ser muy esquemático, que puede ser de todo o nada, blanco o negro, donde a veces no hay escalas de grises, ¿no? Esas son cosas que se les tiene que enseñar y que se tiene que trabajar también. Entonces, no es infrecuente encontrar adultos con síndrome de Asperger que han sufrido mucho, que ya se les queda como un patrón de relacionarse con los demás, la agresividad, el insultar, la ira, porque es lo que han conocido durante toda su vida. Doctor Reaño, he podido observar en mi experiencia de coach que en algunos esta frustración no se convierte en ira, en ira más en las frases que pueden decir, pero sino en una timidez o una especie de temor a decir las cosas, ¿no? ¿Qué me puede decir de usted? Sí, en algunos casos, aquí tenemos que recalcar nuevamente que por debajo del síndrome de Asperger siempre está la personalidad. Hay chicos con mucha capacidad de supervivencia también, y que pese a los maltratos, ¿no? Llega un punto en el cual pueden sobrevivir a ellos y seguir siendo personas muy amables. Pero el trasfondo que pueden tener es un trasfondo más depresivo, en el cual no se atrevan a enfrentarse a las personas, no se atrevan a decir sus miedos, sus preocupaciones, y que se vuelvan de alguna manera pasivos ante cualquier ataque y cualquier agresión. ¿Qué debe hacer un padre en los casos de la ira, y cómo lo debe controlar? ¿Existe algo que de lo que fuera de micro hemos hablado que se llama el control de la ira? ¿Puede explicarnos un poco sobre eso? Sí, en primer lugar, hay que tratar de que la persona con síndrome de Asperger tenga un entorno predecible, que el entorno sea adecuado a él, que no sea un entorno hostil, y enseñarle a tener un vocabulario suficiente emocional como para poder expresar sus emociones. Y si se dan casos de ira, tenemos que ayudarlos a que puedan poner en palabras su enojo, y que aprendan también algún tipo de ejercicios de relajación. Saber de que no se puede explotar rápidamente, ¿no? Contar hasta 10 antes de querer dar un impulso, aprender a respirar, aprender a relajarse. Todo eso, poco a poco y paso a paso, pueden servir como canales para controlar eso. Pero básicamente la experiencia demuestra que cuando el entorno se vuelve más adecuado hacia ellos, la ira, la agresividad tiende a disminuir. Bueno, le recordamos a los padres que en los últimos minutos del programa aún pueden llamarnos al 223-222-2312 o escribirnos en la página de Facebook. Si alguien no ha escuchado alguno de los programas anteriores, solamente basta con que entren a la página www.eita.pe y ahí podrán encontrar los programas anteriores con varias recomendaciones para los padres y algunos análisis elaborados por el doctor Ernesto Reaño. Sobre el tema, doctor Reaño, ¿quisiera agregar algo más o usted le da piqueras? Sí. Es una especie de llamado a comunicar, sobre todo en los centros escolares, ¿no? Yo creo que hay un trabajo por hacer, que EITA está, empezando a trabajar con la UPC, que es un convenio para trabajar con los profesores y con los directores de los colegios para apoyarlos formándolos. El doctor Reaño va a hacer a dirigir esta formación y van a venir algunos especialistas en el tema para formarlos sobre el tema de Asperger, autismo, de alto funcionamiento, autismo en general, sobre el espectro autista, los problemas del lenguaje, porque es bien importante sensibilizar y dar a conocer, ¿no? Porque el diagnóstico es un diagnóstico reciente y muchas veces han sido confundidos. Yo conozco una persona que durante mucho tiempo fue diagnosticado de muchas cosas, ¿no? Y esto también puede traer una frustración porque no hay un tratamiento adecuado, ¿no? Sí, como palabras finales, creo que uno puede agregar que este tema también se nos ha quedado corto. Creo que tenemos que hacer otro programa que trate sobre las emociones. Pueden llamarnos al 222-2312 para dejar sus consultas o escribirnos a informes@eita.pe. Recordar básicamente que la persona con síndrome de Asperger necesita ser ayudada en dos frentes principales. Un entorno bastante predecible y que no sea agresivo hacia la persona con síndrome de Asperger, sino un entorno amigable con él. Y por otro lado, ampliar el repertorio de su vocabulario emocional para que puedan expresar de manera sana las frustraciones que pueden sentir y también las alegrías, evidentemente, que pueden sentir. Recordemos que la vida en general no es algo fácil para nadie, y mucho menos si es que no se tienen las palabras adecuadas para poder expresar determinados sentimientos. Bueno, como bien lo señaló el doctor Reaño, el programa se ha quedado bastante corto, porque todavía habría que hablar un poco también de las emociones en otros tipos de autismo, en problemas en personas con déficit de atención, problemas de lenguaje, los otros temas que también queremos abordar en ese programa, pero trataremos de agendarlos para una próxima oportunidad. Si algún padre tiene alguna consulta en particular sobre algún tema del que quisiera que hablemos, nos pueden escribir al correo informes@eita.pe, llamarnos al teléfono 222-2312 o escribirnos en nuestra página de Facebook. Agradecemos a todos por el tiempo que nos han brindado esta noche y les recordamos que mañana el programa está colgado a primera hora en nuestra página web. Con ustedes será hasta el miércoles. Estuvo con ustedes el doctor Ernesto Reaño, la coach Soledad Piqueras y quien habla, Jonathan Castro. Buenas noches. It took all the strength I had just not to fall apart. I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And